Gracias una vez más, amables oyentes, porque nos acompaña en su programa Diálogo Bíblico. Es un día viernes, día de preparación, como siempre le hemos dicho. Mañana nos vamos a encontrar en un culto de adoración a Dios, en un reposo, en un sabbat, como dice la Escritura. Bienvenidos, amables oyentes. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes. Queremos recordarle que esta noche a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo se transmite un resumen de la conversación que nosotros hemos hecho durante esta semana. Y también usted puede recurrir a la internet www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios y algún otro material de apoyo al estudio diario de la Biblia. Y nuestro tema general, recuerde usted, vislumbres de nuestro Dios, tema maravilloso, cómo Dios se ha mostrado, se ha entregado, nos ha dicho qué es lo que Él quiere y nos ha dado algunas vislumbres realmente de su amor, de su cuidado, y especialmente nos ha entregado esto de la oración. Horacio, hay una pregunta que aparece acá y yo la voy a hacer. ¿Por qué orar si Dios sabe todas las cosas por adelantado? Algo hemos conversado durante la semana, pero ¿qué podríamos decir hoy día? ¿Por qué orar si Dios sabe todas las cosas por adelantado? ¿Qué te parece? Bueno, creo que lo hemos dicho y repetido más de una oportunidad. No es porque tengamos que explicarle a Él lo que necesitamos o nuestras dificultades. Es para que nosotros tomemos conciencia de nuestra necesidad, especialmente cuando pedimos acerca de salir de algún problema, de algún pecado acariciado, que nosotros tomemos conciencia de ese pecado y no volvamos a caer nuevamente. Cuando vamos a cometerlo, el Señor nos recuerda que estamos orando por Él y eso nos ayuda a luchar contra Él. El Señor no solamente nos recuerda, sino también nos da la fortaleza para poder salir de Él. Así es que cuando nosotros oramos y le contamos al Señor lo que nos sucede, estamos conscientes de que el único que puede resolver nuestro problema es Dios y que nosotros estamos necesitados y que estamos además imposibilitados de poder solucionarlo por nosotros mismos. Por ejemplo, si alguien orara todos los días, Señora, bendíceme y sácame los pecados que tengo. Y de improviso esa persona era una fumadora y deja de fumar. ¿A quién le atribuye la respuesta? Si ella nunca oró o dejara de fumar. Dios responde las oraciones y supongamos que Dios responde y le dice, muy bien, ya vas a dejar de fumar, le da la fuerza, pero ella nunca ha pedido puntualmente por su vicio del cigarro, sino ha dicho, mira Señor, sácame mi pecado, mi mal andar. Ella sabrá que Dios está respondiendo puntualmente por eso. Siempre que nosotros no tuviésemos ningún pecado, bueno, tendría que reconocer que es ese. Pero el problema nuestro es que no solamente tenemos un pecado. No sé si tú has ido en la noche y le has dicho al Señor, Señor, perdóname el único pecado que tengo. Generalmente nosotros decimos este y he fallado en esto y en esto otro y en esto otro también. Es mucho más de que uno. Entonces, el problema es que ante tantos pecados, uno que salga, bueno, fue mi fuerza de voluntad, generalmente tratamos de justificar eso. Creo que cuando el Señor nos da una bendición como esta, nos ayuda a salir de un problema, tenemos que reconocer que Él lo hizo. Y eso hace que en nuestro corazón haya gratitud. Y esa gratitud nos lleva a la obediencia también. Entonces, todo está ligado. Creo que cuando el Señor nos pide que nosotros digamos nuestros pecados, esa experiencia también hace que tengamos más confianza en Dios, tengamos menos confianza en nosotros, sepamos reconocer lo que Dios ha hecho y seamos agradecidos además. Recordemos el caso cuando el Señor Jesús sanó a los 10 leprosos. Solamente uno, que no era del pueblo de Dios, volvió a dar gracias al Señor. Y el Señor hace la pregunta y dice, ¿no eran 10 los que fueron? ¿Dónde están los otros 9? Bueno, los otros 9 no consideraron que era importante dar gracias. Y se fueron solamente. Pero hubo uno que recibió más que la sanidad física. Hubo uno que recibió la salvación, que era quizá mucho más importante que la sanidad física. Y él, por haber vuelto a dar gracias, recibió aquello que los otros no recibieron. Bueno, eso es lo que el Señor quiere hacer. Quizás cuando nosotros reconocemos, cuando pedimos a Dios, cuando el Señor atiende nuestro pedido, cuando sabemos reconocer que Él solamente lo hizo y tomamos la decisión de no volver atrás, de no volver a pecar, estamos recibiendo mucho más de lo que pedimos. Estoy pensando que en una relación de matrimonio quizás alguien le dice, ¿le has dicho alguna vez que quieres a tu esposa? Pero si lo sabe, ¿para qué se lo voy a decir? Sí, ¿para qué? Pero si lo sabe, ¿será necesario que le volvamos a repetir? ¿Será necesario que algún día volvamos a hacerle cariño, un regalito? Pero si ya sabe, ella tiene todo disponible. No, no. Aquí hay una relación, y eso tenemos que entenderlo, porque si Dios verdaderamente sabe todas las cosas, pero sabe desde el punto de vista divino, pero yo, hacia Dios, cuando yo me relaciono con Dios y le pido puntualmente una cosa, una situación que tengo, por ejemplo, tengo, Señor, una mala relación con un familiar, y lo nombra incluso, ¿qué es lo que sucede? Tú comienzas a tener una reacción positiva a ese familiar, porque Dios va a comenzar a contestarte. Yo tengo un recuerdo de un alumno del Colegio Adventista de Chile. Tú sabes que allí hay internado, y hace un tiempo atrás se designaban las piezas. Bueno, yo creo que hoy día también se designan las piezas. Y él tenía una persona que, no voy a decir la odiaba, pero le era innecesaria en la vida tenerla. Solo mirarla le era una situación de desagrado. Y un día, cuando ve la lista de los asignados a las piezas, encuentra que esa persona la habían puesto en su pieza. Pero él hizo la siguiente reflexión: ¿qué hago? ¿Voy a hablar con el preceptor y le digo, por favor, cámbieme de la pieza? Pero él le hizo otra reflexión más. Dijo, vaya, estoy estudiando teología y estoy en esta condición. Entonces tomó una decisión que me pareció sabia y le dijo al Señor, todas las noches en oración, bendice a esta persona que odio, que no me gusta, que me desagrada. Y todas las noches oró por él. Y contándomele este incidente me dice, y sabes, ahora somos muy buenos amigos. ¿Qué hizo la diferencia? Lo odiaba, lo detestaba. La disposición que tuvo él. Pero él le pidió a Dios que ahora que esa barrera la cortara, y Dios lo hizo y cambió la amistad, en una amistad muy íntima con esa persona. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si tenemos un problema, lo sabemos, humillémonos ante Dios y contémosles a Dios con detalle toda nuestra situación, y Él va a saber de la mejor manera, como Él lo sabe, respondernos esa oración. No nos olvidemos de estos detalles porque son muy importantes, especialmente en la relación con nuestros padres, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras amistades en la iglesia misma, pero también con Dios. Es muy importante. ¿Sabes? Cuando oramos, generalmente suceden cosas extraordinarias y nosotros tenemos la oportunidad de experiencias de milagros que ocurren. Entonces eso va a aumentar nuestra fe, nos va a hacer tener una experiencia nueva con el Señor y va a enriquecer nuestra vida espiritual. Creo que podremos decirle a otras personas, confía en el Señor, porque el Señor hace cosas grandes, se lo digo por experiencia. Porque no es lo mismo cuando tú cuentas algo que le ha sucedido a otra persona, que cuando tú cuentas tu propia experiencia. Tú sabes que el Señor ha actuado por esto, el Señor me mejoró, y cuando tú lo dices así, en primera persona, eso tiene mucho más fuerza que cuando nosotros contamos, por ejemplo, la experiencia de Lázaro. Lázaro fue resucitado, no, cuando tú puedes decir, no, el Señor me resucitó a mí. Entonces, ahí ese testimonio es mucho más fuerte, mucho más grande. ¿Tú recuerdas que en algún momento los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué no le enseñaba a orar? Sí. Ahora uno dice, podría ser lo mismo hoy día también muchas personas, pero el resultado de la pregunta fue un resultado de lo que veían en él. Lo veían con tanta ansiedad, dedicar horas enteras a orar a su Padre Celestial. Pero los discípulos, viéndolo orar a Jesús, le dicen, Señor, enséñanos a orar. No habían orado, Claro que lo habían hecho. No habían traído o habían echado fuera demonios. La relación había sido muy buena con Dios y ellos habían salido o venido gozosos cuando salían y Dios los mandaba a sacar demonios, a expulsar espíritus malos, a darle a conocer el evangelio puro a la gente. Pero cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, habían visto a Jesús orar y Dios les dio la oración modelo. Ahora, ¿no habrá quizás en algún momento una persona que le diga a usted como creyente, enséñeme a orar? ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo oraría? ¿Cómo le enseñaría? Yo creo que la experiencia que uno ha tenido es la que vale para estas cosas, porque no hay una fórmula. Yo podría decirle, mire, vaya usted a Mateo, vea la oración que Cristo le dijo a sus discípulos y repítala. Y resulta que se podría transformar en un rezo sin sentido, en la que no hay una participación, en la que no hay una exposición de la intimidad del alma. Y podría decirle quizá, convérsele a Dios como a un amigo. Cuéntele lo que siente, lo que quiere, lo que le gusta hacer, y que Dios la oriente para que las cosas que no son buenas, Él las saque, y un día usted va a tener esa respuesta, y alguien le va a decir, mira, que has cambiado, que eres diferente, hasta tu rostro se ve diferente. Eso lo hace el Espíritu Santo en respuesta a nuestras oraciones. Es bueno recordar que en la Biblia encontramos que Jesús no enseñó a predicar, no enseñó a cantar, nos enseñó a orar. Piénselo. Lo vamos a invitar nuevamente para que esté con nosotros en el resumen, en la noche a las 9 de la noche en Radio Nuevo Tiempo y también a las 7 y media en una repetición del día sábado. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, será hasta el resumen.